invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, empezamos el día de hoy con las noticias del deporte, pero sobre todo de la Copa del Mundo, la Copa Rusia 2018, que ya comenzó desde el jueves de la semana pasada. Comenzaron los partidos, obviamente la inauguración estuvo genial. Robbie Williams y Anastasia hicieron un buen dueto y bueno, el mundo estaba preparado para lo que comenzaba en ese momento, que era pues el primer partido del mundial entre Rusia y Arabia Saudita. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue un partido bastante entretenido para los que nos gusta ver varios goles, aunque el nivel técnico de los dos equipos es por debajo del resto del promedio en la Copa del Mundo. Lo cierto es que Rusia sí salió con las pilas puestas y anotó 5 goles en la apertura contra los árabes, que realmente, a pesar de tener a su sheik en las gradas, pues no pudieron hacer nada. El señor Putin nada más vio cómo metían un gol tras otro. Y con esto pues les puedo decir que Rusia disfrutó de ese 5-0, todo el estadio estaba muy expectante y salió gratamente sorprendido de que Rusia jugara bien y que jugara a ese nivel que no se le había visto desde hace mucho tiempo. Obviamente tienen muchos jugadores lastimados y eso es en parte lo que hace que su equipo no juegue a un nivel extraordinario, pero pues ya es uno de los que ha pasado la primera ronda, porque sí, apenas ayer se jugó el segundo partido de cada grupo, bueno, en este caso del grupo A, y en ese partido pues también ganó 3-1 y con esto Rusia se convertía en el primer equipo en pasar de la primera ronda y ya establecerse en la segunda. Igual el otro equipo en el grupo, Uruguay, que le ganaba 1-0 a Egipto, también el día de hoy ganaron su partido 1-0 contra Arabia Saudita y con esto fue suficiente para meterse a la segunda ronda. O sea que ya tenemos estos dos equipos, Uruguay y Rusia, del otro lado, y a Egipto y Arabia Saudita eliminados. También otro equipo que ya fue eliminado fue el equipo de Marruecos. Perdió su primer partido 1-0, lo ganó Irán 1-0. Y con esto Marruecos comenzaba mal. El equipo de Marruecos está en el segundo grupo, en el grupo B. Igual que Portugal y España, que empataron 3-3 en su primer partido, el inaugural para ese grupo. Y ya volvieron a jugar hoy. Portugal le ganó 1-0 a Marruecos. Y en el otro equipo, en el otro partido, perdón, de este grupo, España le gana 1-0 a Irán. También básicamente con un gol de rebote. Pero lo suficiente para ganarle a Irán, que realmente ha jugado a la defensiva toda la Copa del Mundo, hasta meter a todos detrás de dos bloques de cinco y el portero obviamente en la línea. Entonces es muy difícil anotarle a Irán, entonces un solo gol estuvo bueno. Para España fue algo que no esperábamos, esperábamos más goles, pero con esto ya España se pone en la cúspide de pasar de su grupo. Lo cierto es que Portugal y España están clasificados en primer lugar ahorita, porque los dos tienen 4 puntos y los dos tienen la misma diferencia de goleo. Y bueno, siguiendo con los partidos de la semana pasada, los partidos que se jugaron el sábado, Francia le ganaba 2-1 a Australia, en un partido donde Francia necesitó de pues jugar hasta el final, porque no podía anotarle al equipo australiano. Iban 1-1 y básicamente necesitaron toda la suerte y una repetición para saber que había sido gol el segundo tiro, un tiro de Dembélé que tira a de Pogba, que pega en el travesaño y se mete a penitas, de rebote salió. Y bueno, se necesitó las cámaras, la tecnología para poder ver que había sido un gol, y fue el primer gol que se analizó de esta forma. Entonces pues suerte a Francia, que ya tenían este sistema impuesto. También el día sábado Argentina e Islandia empataban 1-1, y con esto, bueno, Argentina dejó dudas. Messi falló un penal, pero lo cierto es que bueno, dejó un buen sabor. Argentina no jugaron mal. Islandia nada más es un equipo que realmente hay que seguirle la huella, porque sí juegan muy bien y hace interesante este grupo D, en donde también está Croacia y Nigeria, que también jugaron el día sábado con el resultado 2-0 a favor a Croacia. Croacia le gana 2-0 a Nigeria, y con esto pues ellos se ponen en primer lugar del grupo D. En el grupo C también jugó Dinamarca y Perú, ya en el partido bueno, al final del día sábado, y Dinamarca le ganó 1-0 a Perú. Con esto Dinamarca y Francia se ponen en primer lugar del grupo C, aunque Francia adelante de Dinamarca, ya que tienen 2 goles anotados, aunque la diferencia de goleo es la misma. Bueno, y con esto llegó el día esperado por todos los mexicanos. El domingo por la mañana se jugó pues varios partidos, obviamente, pero uno de ellos era el de Alemania-México. Pero primero pues vamos a decir, Serbia le gana 1-0 en un partido del grupo E. Así comenzaba ese día domingo, Serbia teniendo apenas lo suficiente para batir al portero de Costa Rica, pero fue lo suficiente. Fue un tiro excelso, un tiro libre que realmente lo puso al ángulo, no hay otra forma de declararlo. El portero estuvo cerca de sacarlo, pero realmente un tiro así de bueno, pues era muy difícil que alguien lo saque en ese planeta. Después de ese partido se vino el partido de México contra Alemania, el partido que todos esperamos, y México da la sorpresa del mundial, le gana 1-0 a Alemania, los actuales campeones del mundo y obviamente el equipo número 1 en el ranking de FIFA. Antes de este partido muchas personas, o la mayoría de las personas y expertos, no le daban a México ninguna posibilidad, tal vez 10% de que pudiera ganarle a Alemania, pero lo cierto es que nadie esperaba que realmente sucediera. México demostró a través de su entrenador Osorio y de sus jugadores que sí se le puede jugar a Alemania, sí se le puede atacar de frente, y eso fue lo que hicieron. Alemania tuvo mucha dificultad descifrando cómo estaba atacando México, y el hecho de que el Chicharito jugara de pivote en lugar de delantero para anotar goles, nada más lo hacía como de atracción, para que saliera la defensa y poder mandar estos contragolpes largos, donde pues se creó la oportunidad del gol en un pase al Chicharito a Chucky Lozano, que hizo un recorte y después tiró por abajo para vencer a Neuer. Bueno, ese fue el gol, quedaron 1-0 y ese es el fin del relato. Obviamente también hubo muchas oportunidades para Alemania, tuvieron la mayor cantidad de oportunidades para un equipo en la Copa Mundial sin a que ese equipo anotara o ganara el partido, las dos cosas. Y hubo un travesaño gracias a una desviada de Memo Ochoa, un tiro también al poste en la segunda mitad, tiro de Goetze, que bueno, tiró desde fuera del área un cañonazo que pegó y salió al lado de la portería. Y con esto pues México no digamos que se salvó, pero sí vio cerca los embates de Alemania, que pierde su primer partido de grupo clasificatorio desde hace mucho tiempo, que me parece desde 1982 que no perdía en el primer partido de la Copa del Mundo en su grupo. Bueno, después de eso pasamos al otro partido del grupo E. Ese día, después del partido de México-Alemania, se jugó Brasil-Suiza. Esta fue la siguiente sorpresa del día, porque Suiza y Brasil empataron 1-1. Después el grupo F tuvo su segundo partido, y en este segundo partido Suecia le gana 1-0 a Corea. Este ya fue el lunes por la mañana. Y con esto Suecia, gracias a un penal que fue marcado gracias a la repetición, pues se pone en primer lugar igual que México. Los dos empatados con un gol de diferencia y 3 puntos. Y bueno, ya se vendrá el segundo partido de este grupo. El sábado jugará México contra Corea y Suecia contra Alemania. Veremos quién puede salir de estos dos partidos como el primer lugar. En otro partido del grupo G, el día lunes, Bélgica le ganó 3-0 a Panamá. Panamá, que tuvo un debut un poco dadivoso, en que bueno, le dieron la pauta a Bélgica para que metiera 3 goles. Lo cierto es que a la mitad de este partido iban 0-0 y no se veía por dónde Bélgica le podía anotar a Panamá. Pero bueno, lo descifraron rápidamente en la segunda mitad y anotaron 3 goles. En otro partido del grupo G, el lunes también, Inglaterra le ganó 2-1 a Tunisia. Sí, en un partido que se estaba haciendo una sorpresa, ya que Tunisia está muy ordenado a la defensiva y estaban 1-1 durante todo el partido, excepto que al final hubo un tiro de esquina que tal vez no debería de haber sido otorgado a Inglaterra, pero bueno, se les dio ese tiro de esquina, lo tiraron, lo ejecutaron bien, 2 cabezazos y gol de Kane. Los 2 goles de Inglaterra fueron de Kane y el primero fue de tiro libre. En otro partido, el día de ayer, Colombia pierde a un jugador en el minuto 4 y básicamente también pues otorgaron el penal, ya que el jugador que fue expulsado metió una mano para evitar el gol tempranero, pero pues Japón tiró bien, el jugador tiró bien el penal y anotó su primer gol en este mundial 2018. Y con esto se pone a la delantera. Después Colombia empató 1-1 y Japón volvió a anotar otro gol. Con esto se dio el marcador final de 2-1 favor a Japón. Y el último partido del grupo H y de la primera ronda fue el partido entre Polonia y Senegal. Un partido que parecía que Polonia iba a ganar fácilmente, pero hubo errores por parte de Polonia, especialmente en el segundo gol, que básicamente jugaron la bola, el defensa jugó la bola desde el círculo central hacia el portero, pensando que no había nadie entre el portero y el defensa, el último defensa, y se equivocó. Había un jugador de Senegal que había entrado a la cancha gracias a las indicaciones del referee y empezó a correr hacia el portero y les quitó la bola y se fue que les gustó, un cuarto de cancha solo con el balón y así anotó. El 2-1 final entre Senegal y Polonia, y con esto Senegal y Japón se ponen en primer lugar conjunto del grupo H. Y también, bueno, otro partido que se jugó ayer fue el partido entre Rusia, que ya les había mencionado. Rusia iba ganando 3-0, al final lo volvieron 3-1 gracias a un penal que fue otorgado a Egipto y que Mohamed Salah fue el encargado de tirar el penal y de convertirlo. Con esto pues les da un poco de esperanzas a los egipcios, que sabían que tenían que empatar por lo menos y no pudieron, entonces fueron el primer equipo en ser eliminado. El día de hoy Portugal le gana 1-0 a Marruecos, y con esto Marruecos se convirtió en el segundo equipo en ser eliminado y Portugal el segundo equipo en clasificar a la siguiente ronda. Ah, no, todavía no clasifica, todavía tiene oportunidad de Irán de ganarle y de dejarlo fuera, pero bueno, prácticamente tiene 4 puntos Portugal, ahorita está en segundo lugar empatado con España, y España, como les dijimos, hoy en el partido le ganó 1-0 a Irán, con eso España y Portugal están empatados en el primer lugar, Irán tiene 3 puntos y Marruecos está eliminado. El otro partido del grupo A fue el de Uruguay contra Arabia Saudita y lo ganó Uruguay 1-0. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de los detalles de cada grupo y los partidos que se vienen mañana entre Dinamarca, Australia, Francia, Perú y Argentina, Croacia. Ahorita regresamos, no le cambien. Fuiste, ese aún me está ascendiendo. Te quiero, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continúa en mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Ya no me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. You bring me back alive. En todo mi interior, sin ti no hay nada de mí, no music, no life, no hay nada por lo que ser yo. Tengo la sensación de que no vuelve nunca. Tengo en mi mente grabado el momento, porque te fuiste, se me está sintiendo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 21 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir con los resultados del mundial que ya se dieron, pero sobre todo los grupos, los diferentes grupos y cómo están ahorita, ya que se jugaron en algunos grupos ya dos partidos y en la mayoría nada más uno. En el grupo A, Rusia y Uruguay están en primer lugar, Rusia primero y Uruguay segundo. Después Egipto y Saudi Arabia tienen 0 puntos, Rusia tiene 6, Uruguay 6. Uno tiene una diferencia de más 7 y el otro tiene una diferencia de más 2. Entonces Uruguay, pues si se quiere quedar en primer lugar de este grupo A, tendría que ganarle el partido directo contra Rusia, que es el siguiente en ese grupo. En el grupo B, España tiene 4 puntos, igual que Portugal. Los dos tienen la misma diferencia, más 1. El otro equipo en este grupo que todavía tiene posibilidades es Irán, que tiene 3 puntos, y Marruecos, ya eliminado, tiene 0. Esto quiere decir que Portugal e Irán jugarán el último partido de este grupo entre ellos, y el otro partido sería España-Marruecos. El de España-Marruecos, me imagino yo que con un empate España tendría más que suficiente para pasar, aunque probablemente va a querer ganar su partido contra Marruecos y con una amplia diferencia para poder pasar en primer lugar de este grupo. Pero también Portugal podría ganar su partido contra Irán. Se me hace difícil imaginar un marcador muy grande en el partido contra Irán, ya que Irán ha jugado todos sus partidos muy a la defensiva y muy ordenados. Entonces puede ser que Portugal empate con Irán y con esto pase en segundo lugar. Lo cierto es que va a estar interesante ese partido entre Portugal e Irán. En dado caso de que Irán gane ese partido, entonces España e Irán serían los equipos que pasarían de este grupo. En el grupo C, Francia está en primer lugar, tiene 3 puntos. Dinamarca tiene 3 puntos, también está empatado en primer lugar, aunque Francia está en primero por haber anotado más goles, aunque la diferencia es la misma. La diferencia del goleo es 1 para cada uno, más 1. Después sigue Australia con 0 puntos y Perú en el fondo con 0 puntos. Obviamente las diferencias son en este equipo, en este grupo, son de solo haber jugado un partido, y es por eso que todo está muy abierto a lo que venga en la segunda jornada para este grupo. En el grupo D, Croacia tiene 3 puntos. Argentina está en segundo con 1 punto, igual que Islandia, que tiene 1 punto. Y en último lugar está Nigeria, que tiene 0 puntos. En el grupo E, Serbia está en primer lugar, tiene 3 puntos. Brasil está en segundo, igual que Suiza, que tienen 1 punto y la diferencia de más 0 o 0. Sí, más 0, no. Serbia tiene más 1 y Costa Rica tiene menos 1, que está en el fondo con 0 puntos. En el grupo F, Suiza y México están en primer lugar. Los dos tienen 3 puntos, los dos tienen un más 1 en el goleo. Después viene Alemania y Corea y República Coreana, o Corea, simplemente del Sur. Y con esto Alemania y Suecia se enfrentan en el siguiente partido el sábado, igual que México contra Corea, y veremos qué equipo queda en primer lugar después de esos partidos. En el grupo G, Bélgica tiene 3 puntos, está en primer lugar, tiene un más 3, un goleo de más 3. Inglaterra está en segundo, tiene 3 puntos, pero una diferencia de más 1. Después está en tercer lugar Tunisia con 0. Y en el fondo está Panamá con una diferencia de menos 3. En el grupo H, Japón está en primer lugar, tiene 3 puntos. Y está empatado con Senegal con 3 puntos, la misma diferencia, los mismos goles anotados. Polonia está en tercer lugar, igual que Colombia, que tienen 0 puntos y la misma diferencia de goleo. Y bueno, pues como les estaba diciendo, pues ya se vienen los demás partidos, empezando por los de mañana. Mañana Dinamarca y Australia se enfrentan primero. En el segundo partido sería Francia contra Perú. Después Argentina contra Croacia. El viernes tendríamos el partido en la mañana de Brasil contra Costa Rica, Nigeria contra Islandia, y el tercero de ese día sería Serbia contra Suiza. Después el sábado tendríamos el partido de Bélgica contra Tunisia. Después viene el de México contra Corea del Sur. Y inmediatamente después se viene Suecia contra Alemania. Y el domingo tendremos los partidos Inglaterra contra Panamá. Después le sigue Japón contra Senegal. Y en el último partido, en el segundo partido de el último grupo, sería Colombia contra Polonia. Pues mucha suerte a todas las selecciones y esperemos que las mejores pasen y que sigan avanzando en ese intento de conseguir una Copa del Mundo, un trofeo. Y bueno, pasamos de ahí a lo que se dice en la NFL. Están hablando ahora, obviamente, de cosas que suceden, listas de jugadores que se hacen antes de que comience la temporada. Lo cierto es que los americanos tienen una lista de quién estaría en el equipo de jugadores bajo 25, quién sería el quarterback de este equipo. Tienen a Jared Goff de los Rams como la persona indicada. En corredor estrella sería Ezekiel Elliott, que compartiría los titulares con Alvin Kamara de los Santos de Nueva Orleans. El receptor sería Stephon Diggs de Minnesota. El otro receptor sería Tyreek Hill. Y el tercer, el ala cerrada sería Evan Engram de los Giants. Tyreek Hill es de los Kansas City Chiefs, por si alguno se preguntaba. Después, uno de los tackles ofensivos serían Jack Conklin de los Titanes de Tennessee. Otro de ellos sería Ryan Ramczyk de Nueva Orleans. El offensive guard sería Dan Finney de los Chargers de Los Ángeles. El otro guard sería Ethan Pusick de los Seahawks. El centro sería Pat Elflein de los Vikingos de Minnesota. Y a la defensiva estaría Joey Bosa, que sería obviamente el ala defensiva de los Chargers de Los Ángeles. En el otro lado estaría Myles Garrett de los Cleveland Browns, obviamente. El defensive tackle sería DeForest Buckner de los 49ers de San Francisco. Defensive tackle sería Chris Jones de Kansas City. Y linebacker sería Deion Jones de los Atlanta Falcons. En otra posición, el linebacker estrella sería TJ Watt de los Steelers. Y el linebacker Mike sería Miles Jack de los Jaguares de Jacksonville. En otra posición estaría el cornerback Jalen Ramsey de los Jaguars. Y otro cornerback sería Marshon Lattimore de los Santos de Nueva Orleans. El safety sería Landon Collins. El otro safety sería Marcus Williams. Obviamente Landon Collins es de los Gigantes de Nueva York. Y Marcus Williams es de los Santos de Nueva Orleans. El pateador sería el pateador específico de campos, de goles de campo, perdón, sería Harrison Butker de los Chiefs de Kansas City, y el pateador regular sería Rigoberto Sánchez de los Colts de Indianapolis. Obviamente el regresador de patadas sería Tarek Cohen de los Bears de Chicago. Aparte de esto, pues tenemos situaciones que se están dando en la NFL. Una de ellas es el intento de regreso a jugar de un jugador que ya fue ingresado en el Salón de la Fama, en este caso Terrell Owens, el receptor abierto que jugara tantos años para los 49ers y para los Vaqueros de Dallas. Está tratando, para las Águilas de Filadelfia, y está tratando de regresar a la NFL. Lo cierto es que está entrenando con Julio Jones, el receptor abierto de los Halcones de Atlanta, y bueno, se le vio correr un tiempo de 4.43. Eso quiere decir que si él le hubieran tomado ese tiempo con los receptores abiertos corriendo en el draft colegial, en ese combine, como le dicen a las pruebas físicas que les hacen antes del draft, pues hubieran tenido al receptor de más de 40 años empatado en cuarto lugar con Calvin Ridley. O sea, de los 10 más rápidos sería el cuarto Terrell Owens. ¿Qué les parece a sus más de 40 años? Y su intento de regreso está teniendo varios interesados en verlo, y lo están empezando a tener más en cuenta sobre esta posibilidad de que regrese a jugar. ¿Y por qué no? Digo, si hay quarterbacks que están jugando a esta edad y pateadores, ¿por qué no un receptor abierto como Terrell Owens, que está en una forma física increíble? Otra cosa de lo que están hablando los medios es algo que estaban diciendo entre Brett Favre y Aaron Rodgers. Para los que no saben, son quarterbacks, ex quarterbacks, uno, y el otro el quarterback que es titular ahora de los Green Bay Packers. Y bueno, están hablando básicamente de su relación que tuvieron durante el tiempo en que Favre era el titular en Green Bay y el otro era un novato. Y bueno, estaban hablando específicos cuando uno le dijo al otro que bueno, ya los dos pueden imaginarse las mismas cosas porque han pasado por pues mucho de lo mismo que los dos de las experiencias que los dos tuvieron durante su estancia en Green Bay. Lo cierto es que para que estos dos se pongan de acuerdo en algo tienen que pasar muchas cosas, ya que cuando eran compañeros de equipo los dos tenían una mala relación. Esto básicamente se debía al trato injusto que le daba Brett Favre a Aaron Rodgers. Le hizo la vida de cuadritos cuando él era el titular. Ahora no sé qué tanto pueda ofrecerle Brett Favre a Aaron Rodgers, ahora que pues obviamente se ha desarrollado se ha vuelto en un quarterback estrella en la liga y uno de los dos mejores de toda la NFL. Entonces bueno, el punto es que no veo exactamente cómo estuvo la relación. Ahorita me imagino que ya están mejor, ya son mejores amigos, o son amigos, pongámoslo así nada más. Y lo cierto es que ya están encontrando cosas que sí tienen en común, no como cuando Brett Favre era el titular y era la estrella de los Packers. Bueno, pues ya nada más para decirles la última lista. Básicamente hicieron una lista de los jugadores más emblemáticos de los Cowboys. Obviamente fue raro ver a Emmitt Smith que no fuera el jugador primario o el que apareciera en esta lista primero como running back, ni siquiera está dentro de los primeros 5 jugadores. O sea que esta persona que lo escogió, pues realmente tiene una forma muy particular de ver a los Cowboys. Pero bueno, digamos que la lista es la siguiente: número 1, Troy Aikman, el quarterback estrella del 89 al 2000. En segundo lugar está Roger Staubach, el quarterback estrella que también tuvo su participación del 69 al 79. En tercer lugar tiene a Larry Allen, el offensive guard que jugó del 94 al 2005 y que se puede considerar como el mejor offensive guard de todos los tiempos en cualquiera de los equipos de la NFL. En cuarto lugar, Tony Dorsett, el corredor estrella que tuvo Dallas por mucho tiempo, por 10 años, del 77 al 87. Quinto lugar está Bob Lilly, el jugador defensivo, el tackle defensivo, que jugó del 61 al 74, está en quinto. Emmett Smith apenas llega al sexto lugar, el jugó del 90 al 2002 con los Vaqueros. En séptimo está Randy White, el defensive tackle, que jugó del 75 al 88 y que le hacían el Master, por obvias razones, por grandote y por blanco. En octavo lugar llegó Michael Irvin, el receptor estrella de los Vaqueros del 88 al 99. Pues está Bob Hayes, el receptor. Bob Hayes era llamado la bala humana porque era el humano más rápido cuando fue escogido por los Vaqueros de Dallas. Ganó el oro y tenía el récord olímpico. El jugó del 65 al 74. Después me dio Renfro, el cornerback, que jugó del 64 al 77. Y el coach sería Tom Landry. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Como el Wimpos. 8 de la noche con 41 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con, bueno, las listas de la NFL. En este caso, pues realmente ya di la lista de los Cowboys. Otras listas que están presentes en, pues ya ves, en este festival de listas que hace la NFL cuando no tiene nada más que hacer. Es la de los Gigantes. Bueno, la leí rápidamente básicamente para ver dónde tenían el quarterback, porque no se le veía ningún quarterback en la lista. Tienen a Eli Manning en el 11º lugar de los jugadores, o sea que hay primero 10 jugadores y después el primer quarterback. Y el primer lugar de los de los Gigantes de Nueva York obviamente es Lawrence Taylor, el offensive el linebacker que tuvieron y que fue su estrella por 12 años, del 81 al 93. Recordaremos que Lawrence Taylor cambió cómo se jugaba este deporte, ya que destrozaba a los quarterbacks contrarios, y fue por eso que los guards, los offensive guards de la izquierda, que es el lugar que generalmente los quarterbacks que son derechos no pueden ver o no le ponen atención, empezaron a ser pagados tan bien porque se necesitaba un atleta y alguien como un mastodonte con mucha fuerza para parar a personas como Taylor, para que no te destrozara tu quarterback. El punto es que él es el número uno de los Gigantes. El segundo es Frank Gifford y el tercero es Mel Hayne. Para las Águilas de Filadelfia, el primero sería Chuck Bednarik, que es un jugador que jugaba a la defensiva y a la ofensiva, era linebacker y también era centro para las Águilas de Filadelfia. Parece que le decían Concrete Charlie. En segundo lugar, esta persona puso a Randall Cunningham, el quarterback tan famoso de las Águilas de Filadelfia. Y Brian Dawkins, el safety, lo puso en tercero. Para los que se preguntan dónde quedó Reggie White, ya que no jugó toda su carrera con las Águilas de Filadelfia, él quedó en cuarto lugar de esta lista de las Águilas de Filadelfia. Para los Redskins, el primer jugador para ese equipo sería Sammy Baugh, el quarterback, que jugó para ellos del 37, de 1967 a 1952. Después sería Daryl Green, el cornerback, muy buen jugador, que jugó del 83 al 2002. Y en tercer lugar tendría esta persona, Sean Taylor, el safety, que jugó del 2004 al 2007, que murió, me parece, en un asalto a su casa, donde él estaba presente y trató de parar a la persona que había ingresado a su casa y lo mataron. Bueno, lo curioso es que Art Monk no hace la lista hasta el número 6, o sea, es el número 6, y se me hace medio raro que él o... ¿Dónde está Green? Bueno, Green ni siquiera... Daryl Green es el segundo. Ok, bueno, Art Monk fue el número 6 en esta lista de los Redskins. Otra cosa que pasó para los Cowboys es que David Irving fue suspendido por los primeros 4 partidos de la temporada, ya que abusó de de una póliza que tienen en contra de las drogas, del uso de las drogas y de encontrar estupefacientes en el sistema de cada jugador cuando se les hace prueba. El punto es que este jugador pues ya había sido suspendido el año pasado los primeros 4 partidos. Esta temporada se espera que bueno, que no haya cambios a esta decisión de la NFL y que esté suspendido los primeros 4 partidos de la temporada. Lo cierto es que esto hace que los Vaqueros se vuelvan el equipo más penalizado en cuestión de juegos que tienen que perder sus jugadores, y pues ya sabemos que hay una disputa abierta entre el dueño de los Cowboys, Jerry Jones, y el comisionado de la NFL. Esperemos que ya pase a ser parte del pasado, porque la verdad ya pues ya llegó el momento de dejar eso, de dejar de estarle buscando tanta bronca al comisionado. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que pasa ahora con las Águilas de Filadelfia, porque pues como sabemos son los campeones actuales de la NFL y van a entrar a la temporada haciéndolo. Obviamente todos los que se dicen expertos los tienen como el primer lugar, el mejor equipo, obviamente porque ganaron el Supertazón, pero bueno, se les olvida que el año pasado, pues a estas fechas no soñaban que las Águilas fueran a terminar como campeones de la NFL, pero eso no cambia la opinión de ellos de que van a volver a ser campeones de la NFL para el año que viene. Entonces, pues suerte a las Águilas. Lo cierto es que todavía falta un poco, faltan casi 2 meses para que comience la temporada regular. Bueno, casi 3 meses, sí. Wow. O sea que hasta la segunda semana o la tercera semana de septiembre. Entonces sí, como 3 meses todavía. Todavía falta para que comience la NFL. Y que se vaya. ¿Quién va a ser los equipos de poder dentro de la división del este de la Nacional? Vámonos entonces de ahí al béisbol de primer nivel, a las ligas mayores de Estados Unidos, y los resultados de este día. Tenemos muchos partidos que ya terminaron. Los Cincinnati Reds le ganan 5-3 a los Tigres de Detroit. En otro partido, Toronto le gana 5-4 a los Braves de Atlanta. El equipo de Filadelfia le gana 4-3 a San Luis. En otro partido, los Indians de Cleveland le ganan 12-0 a los White Sox de Chicago. Otro partido que ya terminó también, los Cubs de Chicago le ganan 4-0 a los Dodgers. Los Oakland A's le ganan 12-4 a San Diego. San Francisco le gana 6-5 a Miami. Los Bombarderos del Bronx, los Yankees de Nueva York le ganan 7-5 a Seattle. En otro partido que acaba de terminar, Houston le gana 5-1 a Tampa Bay. Y 3 partidos que se están jugando. Uno está en el alta de la octava entrada. Texas le va ganando 3-1 a Kansas City en ese partido. En otro que ya está al final de la quinta entrada, parte baja, los Rockies le ganan 9-8 a los Mets de Nueva York. Este ya acabó la quinta entrada en ese partido. Y los Rockies siguen ganando 9-8 a los Mets. Y en el último partido, Baltimore le gana, bueno, le está ganando en la alta de la quinta 2-0 a Washington. Y bueno, con esto las posiciones en las ligas mayores son las siguientes. En la liga americana, los Yankees están en primer lugar en la división del este. Tienen un récord de 48-22, seguido por Boston, que tiene un récord de 49-25. Tercer lugar están empatados Tampa Bay y Toronto, y en el fondo está Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar, tiene un récord de 40-33. En segundo lugar está Detroit con un récord de 36-39. En el fondo están Minnesota, Chicago y los Kansas City Royals. En la división del oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 49-26. Seguido por Seattle, que tiene un récord de 46-27. Después vienen Los Ángeles de Los Ángeles, tienen un récord de 39-35. Los Oakland A's tienen un récord de 38-36 en cuarto, y en el fondo está Texas. En la nacional, en la división del este, Atlanta está en primer lugar, tiene un récord de 43-30. En segundo está Washington con un récord de 39-32. Filadelfia está en tercero con un récord de 39-33. Y en el fondo están los Mets y Miami. En la central, el primer lugar es para los Cubs de Chicago, que tiene un récord de 42-29. Milwaukee tiene un récord de 43-30. Y en tercer lugar está San Luis con un récord de 38-34. En cuarto está Pittsburgh con un récord de 36-37. Y en el fondo está Cincinnati. En el oeste, la división del oeste, Arizona está en primer lugar con un récord de 40-33. Los Dodgers ya se pusieron en segundo lugar, tienen un récord de 38-35. San Francisco está en tercero con un récord de 37-38. Y en el fondo está Colorado y San Diego. Bueno, y eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Vámonos rápidamente a lo que es la Fórmula 1. Pero primero vamos a ver, podemos seguir la Fórmula 1, que ya tiene este fin de semana regresa a la acción con el Fórmula 1 Pirelli Grand Prix de France, o Grand Prix de France, que se da en el Castellet en Francia, en el circuito Paul Ricard. Y bueno, para los que quieren saber, Le Castellet está cerca de Marsella en Francia, y es un excéntrico magnate llamado Paul Ricard, por eso se llama así el circuito y por eso se corre ahí el premio de Fórmula 1 en Francia. Y básicamente ha existido desde el 70 y es una de las pistas más rectas dentro del circuito, o sea que las velocidades que se pueden alcanzar en esta pista son bastante altas. Lo cierto es que muchos accidentes han sucedido en esta carrera. Básicamente el accidente que tuvo Ayrton Senna sucedió en el Grand Prix de Francia en el 1985. Y bueno, vamos a decir que por las velocidades que se pueden alcanzar puede ser bastante peligroso esta carrera, pero se corre este fin de semana y esperemos que sea de gran audiencia y mucha emoción. Lo cierto es que la tabla de posiciones entre los conductores está de la siguiente forma. En primer lugar está Sebastián Vettel de la Ferrari con 121 puntos. Lewis Hamilton tiene 120, la Mercedes. Ahí está la pelea más grande de la temporada entre estos dos corredores, que se dividen la cantidad de títulos, bueno, la cantidad de carreras ganadas esta temporada. Valtteri Bottas está en tercer lugar, tiene 86 puntos. Daniel Ricciardo tiene 84, él es de la Red Bull. Y en quinto lugar viene Kimi Raikkonen, el finlandés de la Ferrari, con 68 puntos. Sexto está Max Verstappen de la Red Bull con 50. En séptimo está Fernando Alonso, el español de la McLaren Renault, tiene 32 puntos, igual que Nico Hülkenberg de la Renault, que también tiene 32 puntos. En noveno lugar está Carlos Sainz, el español de la Renault, tiene 24 puntos. Kevin Magnussen, el danés, tiene 19 puntos para la Haas Ferrari. En décimo primero está Pierre Gasly, el francés de la escudería Toro Rosso Honda, tiene 18 puntos. El Checo Pérez viene décimo segundo, él es de la Force India Mercedes y tiene 17 puntos. Atrás de él, para variar, está Esteban Ocon, su compañero de equipo, el francés, tiene 11 puntos. Después viene Charles Leclerc, que es la sorpresa de esta temporada, él tiene 10 puntos y corre para la Sauber de Ferrari. Y en 15 viene el belga Stoffel Vandoorne, que tiene 8 puntos para la McLaren Renault. Y rápidamente, nada más para que no se les olvide la tabla de las escuderías. En primer lugar sigue Mercedes con 206 puntos. En segundo lugar está Ferrari con 189. Tercero está Red Bull con 134. Renault viene en cuarto lugar con 56. McLaren Renault tienen 40. Force India Mercedes viene en sexto, tiene 28. Escudería Toro Rosso, 19 puntos. En séptimo, la Haas Ferrari está en octavo con 18. Sauber Ferrari tiene 12. Y en último lugar, en décimo lugar, está Williams Mercedes con solo 4 puntos. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este recuento de todo lo de que es el mundo del deporte. Que tengan una buena tarde, que vean mucho fútbol, mucho de la Copa 2018 de la FIFA, la Copa Mundial en Rusia. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit y los veo el próximo jueves, el próximo miércoles, perdón, a las 8 de la noche. Tengan una buena noche. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.